puertos y ríos navegables. Había tres puertos principales en la costa del Atlántico: Izabal y San Felipe, en el lago de Izabal, y Santo Tomás, en la bahía de Amatique. Había un puerto principal en las costas del Pacífico. Era el puerto de Ixtapa. Dos importantes ríos navegables eran Río Motagua y Río Dulce.